AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Y 45 de la mañana, y en el marco del No da lo mismo y de estas convocatorias de apoyo a la candidatura presidencial de Daniel Scioli, estamos en línea con Itai Hagman, que nos va a contar acerca de su apoyo a esta candidatura y acerca de lo que quiera decirnos con respecto a las elecciones. Buen día, Itai. Rocío Alderley te saluda. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días. Bueno, primero que nada queríamos saber qué eventos tienen previstos desde Patria Grande para apoyar lo que tiene que ver con la fórmula del Frente para la Victoria. Bueno, nosotros estamos participando en realidad de las distintas convocatorias que existen. Algunas son autoconvocatorias de distintas organizaciones que se están realizando para con esta consigna, ¿no? De No da lo mismo. Este sábado va a haber festivales en muchos lugares, el Parque Chacabuco es uno, ahí va a haber otros, según me dijeron, en el Parque Centenario. Hay distintas iniciativas que nosotros estamos participando, charlas en las universidades, bueno, todo lo que tiene que ver con este intento de plantear de distintas maneras lo que está en juego el 22 de noviembre para nosotros es importante y somos participamos de todo lo que podemos. Nos parece que es un momento para trabajar sin restricciones ni vocación de querer acaparar o de pensar en los límites de cada una de las fuerzas políticas que existen, sino de dar rienda libre a las iniciativas que puede, distintas iniciativas que hay dando vuelta. Y es muy bueno que esto exista porque tiene que ver con que evidentemente el resultado de las elecciones del 25 de octubre despertaron cierta preocupación y por lo tanto movilización de sectores importantes de la población, organizados o no organizados, que estamos preocupados por un posible triunfo del PRO en el balotaje y que bueno, eso está generando una movilización, un compromiso, una militancia, por lo menos que no se vio, me parece, en la campaña, ¿no? Anterior. Y bueno, de alguna manera nosotros estamos tratando de ser parte de eso con nuestro humilde aporte y nos parece muy interesante que independientemente de lo que cada uno opine sobre el Frente para la Victoria, sobre Daniel Scioli, las discusiones que podamos tener, estemos todos unidos con una misma bandera que es el no a lo mismo y el no a Macri, el no al PRO, por distintas razones me parece que es un hecho muy importante para el conjunto de la militancia popular, ¿no? Hola, Itai, te habla Matías de Revista Martia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Te quería hacer una consulta porque vos decías eso, bueno, eso mismo, que no da lo mismo y que el peor escenario sería que gane Macri. ¿En qué se basan vos y Patria Grande en estas afirmaciones? Bueno, esencialmente en lo que expresa el PRO. Yo creo que acá no hay que discutir tanto personas, es decir, acá no es un tema de Scioli y Macri, sino de qué espacio, qué expresa cada uno de los espacios políticos que llevó al balotaje, es decir, qué sectores sociales, qué intereses, qué sectores integran el Frente para la Victoria y cuáles integran el PRO. Indudablemente el PRO es una fuerza nítidamente de derecha, totalmente alineada con los intereses de los grandes grupos económicos en nuestro país, por eso estuvo en contra de toda política que significó algún tipo de regulación, algún tipo de avance en términos de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, y también una fuerza alineada con toda una derecha latinoamericana que está tomando fuerza en los últimos años en nuestra región y que está poniendo, está complicando muchos procesos y gobiernos post, digamos, crisis neoliberal en nuestra región. Está pasando en Brasil, ahora hay elecciones en Venezuela, y que indudablemente está viendo esta derecha latinoamericana que si Macri gana las elecciones en la Argentina es un cambio en el balance de fuerzas en la región y una oportunidad para que América Latina vuelva a estar bajo la órbita de los intereses y las políticas de los Estados Unidos, que la Argentina se sume a esta oleada de acuerdos de libre comercio que se están firmando, que están firmando otros países de la región con Estados Unidos y países del sudeste asiático, que avance en el Mercosur la idea del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Es decir, si uno mira incluso más allá de la política local, que ya debería ser suficiente, pero si uno mira incluso el tablero regional, el contexto latinoamericano, es indudable que un triunfo del PRO y un triunfo de Mauricio Macri tendría un impacto muy regresivo para el conjunto de la región. ¿Y Tai, cómo se hace para convencer a alguien que busca ya decididamente votar en blanco para que se acerque a las urnas con la decisión cambiada, digamos, con la decisión de poner a un candidato en el sobre y no entregar el sobre vacío? Mira, hay mucha gente que a lo mejor está pensando votar en blanco porque, bueno, no las representa ni Macri ni Scioli, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que eso es un sentimiento legítimo. A mí, honestamente, tampoco comparto ese sentimiento y este balotaje no es el escenario que me hubiera gustado. Uh-huh. Y hay como una suerte de resignación. Bueno, como llegaron Scioli y Macri, ¿qué va a hacer? Ya perdimos, no hay nada que hacer. Yo creo que es un grave error eso. Creo que el escenario del balotaje está abierto y que es importante quien gane, independientemente de que a uno no le guste Scioli, y sepa que incluso Scioli probablemente también represente algún retroceso, pero me parece que hay que tomar conciencia del cambio cualitativamente distinto que representaría un triunfo del PRO. Creo que lo que hay que sacarse de la cabeza, que es lo que algunos sectores de la izquierda están diciendo y que yo creo que es sumamente equivocado, que es la idea de que el voto en blanco es una forma de repudiar o de enfrentar lo que podría ser una política de ajuste, gane uno u otro. Esto no tiene ningún asidero en la realidad. Si el voto en blanco es del 2, del 4, del 6%, no va a cambiar en nada lo que Macri o Scioli hagan cuando lleguen al gobierno. Un punto más de voto en blanco o un punto menos de voto en blanco no modifica absolutamente nada de lo que vaya a ocurrir. Con lo cual me parece que no tiene esa utilidad el voto en blanco. Si uno quiere votar en blanco porque quiere quedarse con la conciencia tranquila y que no embarrarse las botas en estas elecciones, bueno, puede ser una posición legítima. Yo creo que es un error y se va a arrepentir si gana Macri por un porcentaje menor de lo que fue el voto en blanco. Pero tenemos que sacarnos de la cabeza esta idea falsa de que votar en blanco es un voto activo contra algo. El votar en blanco no va a tener ningún impacto en la realidad. Es un voto que dice, me da igual quién gobierne, y creo que en este balotaje decir eso es un error, por lo que dije antes, es un error muy grave, y me parece que no hay que pensar que votar a Scioli o votar al Frente de la Victoria no es ningún cheque en blanco, no es ningún apoyo, no es convertirnos en lo que... Uno no es lo que vota. Yo si voto a Scioli no me convierto en Scioli. Simplemente es un voto defensivo para evitar que gane el PRO, para evitar que gane la derecha, y estar en mejores condiciones de seguir peleando por las cosas que queremos pelear si se logra que el próximo presidente sea Scioli y no Macri. No es más que eso. Sí, es un tema de conciencia, digamos, para dejarlo con la conciencia tranquila. Yo creo que en el caso de que gane Macri y haya un ajuste, la conciencia sí. No sé si nos va a dejar muy tranquilo. Totalmente, al contrario. Yo creo que muchos sectores se van a arrepentir de haber votado en blanco. Por eso, en vez de arrepentirse, mejor pensarlo antes y cambiar ese voto, ¿no? Pero imaginémonos ese escenario. O sea, yo le propongo a toda la gente que está pensando en blanco, imagínense el escenario de Macri ganando el 22 de noviembre por 2 puntos. Algo muy similar pasó, creo yo, lo comparo un poco con lo que pasó recientemente con Larreta y Lustó en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero incluso en ese balotaje de la Ciudad de Buenos Aires... ni siquiera era tan nítido que se trataba de dos espacios políticos distintos, porque claro. Lustó, de hecho, era el candidato a la Unión Cívica Radical, que a nivel nacional es el socio del PRO de Cambiemos, y de hecho Lustó acaba de decir que vota Macri en el balotaje. Es decir, es todavía peor, es porque incluso uno podía decir, bueno, Lustó y Larreta, que es lo que todos dijimos durante la campaña en el electoral, a nivel nacional forman parte del mismo espacio. Acá se trata claramente de dos espacios políticos distintos, lo cual no lo hace bueno a Scioli, no lo hace maravilloso el Frente para la Victoria en nada. Ustedes saben que nosotros tenemos muchas diferencias con el Frente para la Victoria y en particular con Scioli, pero son espacios políticos distintos. Inclusive dentro del Frente para la Victoria hay eso. Dentro del Frente para la Victoria claramente hay sectores sumamente conservadores, pero también hay organizaciones populares, hay organismos de derechos humanos con los cuales venimos peleando hace muchos años. En el PRO no hay eso. Entonces me parece que no se puede igualar la cosa, y me parece que tenemos que no dejar de pensar, porque lamentablemente la mirada liberal de la política nos hace pensar de esa manera, dejar de pensar en clave liberal de que votamos individuos. La política no son personas que toman decisiones, son fuerzas sociales, son fuerzas políticas, son sectores, actores sociales, sujetos, y claramente si uno lo mira desde esa óptica, lo que representa el Frente para la Victoria es distinto de lo que representa el PRO, y me parece que hay que pensar el voto desde ese lugar, ¿no? Bueno, Itaí, estuvo muy muy claro. Esperemos que se acerquen a las urnas con un poquito más de conciencia, sobre todo el tema este del voto en blanco, que como bien aclarabas vos, realmente no va a ejercer ningún tipo de cambio en el resultado final, e incluso nos indignaría mucho que sean más los votos en blanco que la cantidad de porcentaje que hay entre un candidato y otro. Pero bueno, está ahí muy claro, y nos veremos si es que vas a estar allí en Parque Chacabuco este sábado. Nosotros estaremos allí, y si no, seguramente te encontraremos en alguna otra plaza. Así es, de acá al 22, la convocatoria es a que la gente participe, se organice, se movilice, salgamos a hacer cosas, salgamos a expresar que hay un sector importante de la ciudadanía que no quiere el retroceso que propone el PRO, y ojalá que eso sirva y tenga algún impacto el día de la elección, ¿no? Ojalá, Itaí, que tengas un buen día. Muchas gracias. Abrazo, igualmente. Hasta luego. Hablábamos con el representante de Patria Grande, Itaí Hackman. Seguinos en amartia.com.ar.